Thank you. lunares este mundo. Mi voz cuando despertares. Pero cómo serán cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte tanto amor y avergonzada. Al pasar

Cuando

salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Tengo que decirte algo, papá. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Y una lágrima derramaré, oh, papá. Y una lágrima derramaré. Hola, hola, hola, hola. Hola, estamos escuchando en este momento a Gabriela haciendo pruebas a ver si salimos, si sale nuestra voz al aire. ¿Quién queda ahí? ¿Nos está escuchando ahora? ¿Eh? salir a buscar. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Todo lo que quiero. Sí, ahí va. Sí. Sí, sí, sí, está sonando. No estoy escuchando por la radio, pero miren. Acá estábamos, nos dimos cuenta que éramos invisibles. No, sí, insonoros. Perdón, igual, hace una hora empezamos el programa, hicimos 20 minutos de hablar boludeces. Vamos con el programa. Avancemos con el programa, que nos queda una hora. Bueno. Él mató un policía motorizado. Pongamos en contexto, porque si quedó algún oyente que no solamente... Si estuvieron escuchando el loop temas de Él mató, es porque encima en la repetición debían estar nuestras voces. Pero fueron absorbidas por una nueva comisión que se generó en la provincia. Sí, que está regulando el aire de internet. Bien, bien, ahí el público se pone contente, dice, vamos, se queda. Ah, pero ahora todo sí, el ahora éramos sí. Inaudibles. Sí, sí, sí, mandan saludos. Chingolo presente, escuchando el programa. Ahí después lo que me pregunto ahora es si en el registro del programa grabado, que primero capaz que haya que va a ser un quilombo ese programa. No, el registro seguramente no tenga voces. Va a ser interesante. Sí. Bueno, raro, el programa 20. Bueno, raro. Vamos acá el saludo a la gente de Rafael Calzada, que sí, si nos está claro. Escuchando. Bueno, recién salimos para ahí porque, bueno, es como si hubiésemos estado en coma. Nosotros los escuchábamos a ustedes, pero ustedes a nosotros no. Abrazos a Javier desde Jujuy, que nos está escuchando. No sé si estará con Male o no. No ha mandado fotos, así que me parece que no. A Martín, que está ahí pendiente. Vamos a presentar sus bajo temas. Bajo la noche eterna. Y estamos escuchando El Mató, estamos presentando la banda del siglo XXI. Si hay alguien que nos escuchaba por aire, que creo que por aire sí se escuchaban nuestras voces, bueno, les pedimos disculpas, pero la mayoría de nuestros oyentes son mediante el internet. Bueno, el que escuche nos va a ir contando lo que pasa, porque acá yo no sé. Ahora no es buenísimo idea. Porque no nos escuchan por ¿qué por aire? Por aire, ahora. Sí. Estamos escuchando La Noche Eterna. Uy, qué lindo. Bueno, que lo disfrute. Que lo pueda escuchar, que lo disfrute. Por porque nosotros acá no yo lo me imaginaba escuchando el tema. Bueno, vamos con La Noche sí. Eterna. Ustedes nos dicen, avísennos si se terminó la música. Yo lo estoy escuchando, Bien, bueno, al menos el negro yo, está yo ahí. Yo lo estoy disfrutando. Bien, qué bueno, qué lindo tema. Nos acotan acá que el programa es número 20, en este 2020 tan raro, no podría ser de otra manera. Claro, así tenía que como ser. Que así es el programa 20, está bien. La oscuridad. Y se va por esa parte. Ah, qué bueno. Claro, porque el retorno es del aire. Y esperemos a ver qué pasa a las 2020, ¿no? Ay, a las 2020. ¡Qué miedo! Este momento. Qué en 17 miedo. Minutos nos morimos todos en directo. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa a la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Thank you. ahí supuestamente va. Bueno, terminamos de escuchar La Noche Eterna del Mató. ¿Qué podemos agregar que no se haya dicho hasta ahora? Se escuchó de una manera, digamos, como si hubiéramos estado en el espacio esto. Claro, una cosa de que no hay aire que traslade el sonido. Ahora es lo que pasa que psicológicamente estamos con trauma porque no salimos al aire. Pero bueno, tenemos gente oyéndonos por internet, así que seguimos por ahí, digamos. Si alguna de las personas que está presente no conoce a Él Mató a un Policía Motorizado, es una banda del 2001 en adelante, 2004, el primer disco, de la ciudad de La Plata, donde todos los músicos tienen el apellido Motorizado. ¿Sí? Y hicimos en algún momento alguna comparación con la familia Manson. Además de, vos dijiste, ¿quién más eran todos con el apellido? Los Minimal. Los Minimal, sí. Los Minimals todos tienen el mismo apellido también, o sea, es una cosa estrambólica. Acá todos tienen como el los apellido. Ramones. Ah, también los Marrones. Claro, Joey Ramone, Didi Ramone, Johnny Ramone y el otro no me acuerdo, CJ. No, CJ cambió por Johnny, el otro no me acuerdo quién era. Ah, mira, o sea Johnny. Es común en cierto ámbito apellidarse. Sí, sí, sí. Como el nombre de la banda. Claro. Entonces esto tendría que ser en vez de Él Mató a Santiago, Él Mató a un Policía Motorizado. Claro. Todo con el apellido. No, Motorizado más largo, cortito, más fácil, más mejor. Sí, el apellido de Santiago es Barrio Nuevo. Ese es el original, sí. El que figura en el DNI. Claro, pero es demasiado folclórico. Entonces... Claro. Claro, demasiado. Dice, me van a confundir con el rally. Pongamos Motorizado. Y... ¿Qué tiene que ver con yo el rally? Soy Vilanova, no soy Barrio Nuevo. Claro, tiene que ver con el rally. Bueno, el tal motor. Vez también si decías ahí como que tenían dentro... Porque hace un ratito ya hablamos de todo esto, pero como ustedes no claro, nos escuchaban... estamos recalculando. Entonces ahí el negro... Ustedes sí, pero nosotros sí, pero nosotros sí. Los otros que antes sí, ahora no. Ya no. Claro. Entonces podemos repetir, ok. Igual hay cosas que mejor que ni las repitamos, pero las partes qué que pena. Sí, esas cosas así tan espontáneas de la radio, el negro estuvo diciendo que una de las tantas, de los tantos condimentos que tiene es el punk, ¿no? Dentro de sí, es verdad. Eso contaban lo dije hace como 20 minutos claro, atrás. Entonces, bueno, tal vez también por eso es el guiño de ser motorizados como los Ramones, ah, ¿no? Ahí va. Capaz que a esta gente le gusta los Ramones. Puede ser, puede ser. Les podemos hacer un estudio psicológico. Claro. Pero es como que se entró en algún momento la duda si realmente tienen dejos punk. Yo sé que alguna vez escuché algún tema que tiene esa sonoridad punk. No que sea punk necesariamente, pero tiene esa sonoridad en el toque del bajo, con púa, marcando semicorchea, tun, tun, tun, tun, tun, tun, qué sé yo, pero son dejos. Pero el nombre, claro. Decía acá La Vuelta, que es punk. Él mató claro, un como motorizado. Que te llama a que vas a escuchar una banda punk. Y que yo decía que la Wikipedia dice la banda combina el punk rock con el noise rock y con el noise pop y no sé, bla, bla, bla, y varias cosas más. Y todo ese combo termina siendo una banda indie. Uh-huh. Indiana, a mí me agrada. Indiana Jones. Me agrada mucho. Sí, pensando también en que... No, en nada, es una banda indie que está bastante buena. Acá nos queda entonces la duda si volver a presentar algún tema o mandamos algún tema que no hayamos puesto y ya. Por ejemplo, un millón de me parece que no los pusimos. O un millón de euros. Uh-huh. Así que vamos a alargar ese tema al aire mientras... Y el amigo Piedra tampoco, porque fue ese que había quedado ahí como... Que había quedado. Bueno, ponemos este y después el amigo Piedra. Cuchen, cuchen, cuchen, cuchen. La nada. Amigo, Sí, escuchamos y nos escuchan Piedra. A ver si esto me deja ver a mí, amigo Piedra. No sé qué cuán duros habrá estado ese amigo. El amigo Piedra. Bueno, es una banda de alguna manera que ha tenido que, bueno, muchos años, casi estamos hablando de unos 20. Ser ese siglo, dos décadas de carrera tienen. Se manejan dentro de lo independiente, son una banda que tiene un sello propio, pero porque les resultó más cómodo, no porque tengan una política de que tenga que ser independiente o no. Ahí nace una cosa que me parece que Ariel Minimal siempre se queja de los motes a los géneros, y varias veces lo escuché con respecto al indie. Como dice, ¿qué es indie? Si suena igual a un montón de cosas que ya existían antes del indie. Tiene que ver con muchas cosas el indie. Hay un sonido indie. Hay una característica, pero bueno, en el caso de Pez es una banda que siempre es independiente, pero no son indie. Pero ellos lo trataron muchas veces de indie y dicen, no identifico. Pero yo sí me parece reconocer un sonido indie característico. En algunas cosas está. Y esa es otra cosa interesante de esta banda, que ha marcado una tendencia en un montón de bandas nuevas o de músicas nuevas del país. Que se nota que viene, bueno, desde el caso, por ejemplo, de que hemos escuchado de los chicos de Césped, claro. que hay toda una generación que viene desde el 10 a esta parte, que sobrevuela estas sonoridades. Los Días también, ese tipo de manejo de guitarras, la presencia de guitarras simples, Stratocasters, haciendo melodías, no solos. Cargados sonoramente también. Sonoramente, pero con melodía. Claro. Hay mucha música que se ve que él mató, de alguna manera destapó una forma de ver o de hacer la música, claro, que mucha gente le entendió, claro, pero es a raíz de esta musicalidad de ellos. También hace un rato vi una imagen que no debía ver, pero bueno, hace un rato se hizo el comentario, pero bueno, en la edición pasada del programa, que fue hace un ratito atrás, cuando estábamos en otra vida, que era la de que nadie nos escuchaba, en la etapa del coma, básicamente, se hizo el comentario acá de que esta banda tuvo una denuncia de abuso, y esto ocurrió en... No la banda, un integrante. Claro, bueno, pero apunta a la banda. Claro, la banda. Sí, va hacia la banda. Lo cual enojó muchísima gente en ese momento, porque esta banda... Es parecido a lo que pasó con Pez, porque Pez tiene un público muy políticamente formado, y que más allá de la denuncia y de todo lo que pudiera confirmarse o no, ser real o no, la gente se enojó con la forma como actuó en primer momento Pez. La respuesta que tuvo Pez. La respuesta que tuvieron los compañeros del acusado, ¿no? Claro, como la no respuesta, digamos, ¿no? No, una respuesta, digamos, diciendo, a ver, nada de eso es real, y entonces como la gente se enojó, como diciendo, hey, a ver, claro, den otro tipo de mensaje. que hay una cosa muy confusa con lo de pez, porque particularmente yo tengo la teoría de que era muy fácil hacerles daño y era una banda que estaba molestando en Buenos Aires mucho, porque era de las pocas bandas que realmente puteaban a Macri en vivo hace un montón de años. Y fue, era muy simple hacerlos caer. Era muy simple. Y fue muy simple. Sí, sí, sí. ¿Y pero por qué pudo suceder? Porque es un público que no permitió cómo se dieron las situaciones. Otro público pasa de largo, como el caso del público de Los Espíritus. Hubo mucha gente que se fue. El caso de Los Espíritus fue muy grave porque inclusive, digamos, no era una acusación, eran varias acusaciones, que el cantante se hace cargo. Pero eso parece haber cambiado las cosas. El que el tipo se hubiese hecho cargo y decir, pero yo ya no soy el mismo que hace 15 años la sociedad permitía que ocurriera, bla, bla, bla, y todo su argumento, hizo que mucha gente, bueno, ok, listo, ya está. Lo reconociste. Claro. ¿No? Pasó una cosa medio así. Los Pez dejaron de tocar en vivo, dejaron de editar discos, o sea, siguen sacando discos virtuales, pero no en físico. Y en el caso de esta banda... Del Mató, que es muy raro porque es distinto. Bueno, es una banda que siempre se manejó en un ámbito feminista. Hay entrevistas del Gordo, ¿cómo es? Santiago, en donde él cuenta siempre que, bueno, que lleva, no sé, 10.000 años con su pareja, que es recontra archi re feminista y que lo educa todo el tiempo para él mismo tener una corrección del lenguaje y cosas así. Y mismo el sello que tienen. Tienen un sello que es, que me acuerdo, era tipo Lapa, el sello de ellos. La mayoría de las artistas que manejan son mujeres y está manejado por mujeres. Entonces como que viene de un ambiente medio extraño la forma en que se dio lo de la denuncia. Y la postura que tuvo El Mató en un primer momento fue al día siguiente que sale el comunicado este, que era por una página que ya no existe más, o que ya no utiliza al menos este método, no está funcionando, que fue el mismo que ocurrió con Pez, y en el mismo año, en el 2018, ellos largaron al día siguiente un comunicado oficial diciendo, tenemos este mail abierto para recibir todo tipo de información que tenga que ver con este abuso que se nos está acusando, para tener un acercamiento y que todos podamos saber de qué se trata. Pero tener información. Nunca avanzó, nunca fue a ningún lado, no hubo ningún tipo de réplica. Fue una denuncia anónima en un momento. Lo mismo que pasó con lo de Pez, que hubo una denuncia anónima en un momento. Pero y que hubo una sola denuncia y anónima. Anónima. Así fue. Había una plataforma, que la misma que denunció a Cristian Aldana, sí, que después lo de Cristian Aldana saltó, fue un hecho tremendo, llegó a la justicia, todo eso. Es una plataforma que queda activa y siguió funcionando, escrachando, digamos, gente que no se... situaciones que no se sabían. Alguien que se anima y anónimamente escribe la historia de lo que le ocurrió. Y en este lugar sale la historia, fue lo de Pez, que fue en abril o marzo del 2018. En el 2018 también fue lo del Mató. Fue a través de escritos en esta página, que se llama No nos callamos más, una cosa así. Ahí había surgido, o se le dio bastante carácter a lo de Cristian Aldana, como sí, que tuvo mucho renombre por esta situación, porque fue una denuncia que fue en la justicia, que tenía pruebas, un montón de cuestiones, y que Aldana está donde está en este momento. Estas otras denuncias no pasaron de ese scratch público, en el sentido de que no hubo luego algún otro tipo de contestación. Una cuestión colectiva de gente que toma posición y responde. Distinto por ahí lo que ocurrió con el caso de, ¿cómo se llama? Los Espíritus, que había nombre y apellido. Claro. Las personas que denuncian, que no denuncian en la justicia, hacen escrache, se manifiestan con nombre, y que Pietro reconoce, sí, tal persona, y ni siquiera haciéndose cargo por ahí de esa persona, como diciendo, y debe haber más, porque dice, yo tenía esas costumbres, vos leías las tres acusaciones que hubo en esta página hacia Pietro, y tenían todas un modus operandi, como que era la forma que tenía de actuar el loco en determinadas situaciones o tal contexto. Y es lo que él termina reconociendo. Y dando a entender que seguramente hay muchas más personas que nunca denunciaron. Claro. Eso fue lo que pasó. Pero en el caso puntual de El Mató y de Pez... quedó en esa situación, claro, de que es solo tampoco el scratch, hubo... que en el caso del Mató no hizo daño a nivel popular. Uh-huh. Digamos, su público siguió estando. Obviamente habrá gente que se habrá sentido molesta y se habrá habrá dejado de oír o alejarse realmente de ese público, pero al crecimiento que tuvo la banda no se nota, porque, claro, porque detonó después de ese momento, hoy, claro. En el caso de Pez fue todo lo contrario. Claro, cayó más duro. Sí, sí, sí, pero por la reacción, digamos, colectiva de todo su grupo de... No gustó la respuesta, yo me acuerdo como que era, che, cualquiera, ¿Cómo reaccionaron o cómo lo manejaron? No es que justamente Flopa no le está dando tanta bola desde Flopa ahí. Se pelea a raíz de los comunicados, de la forma en que se manejan. Y Minimal, que es una persona que no se fuma contestaciones y contesta mal, claro, enseguida todo explota. Claro. Digamos. Bueno, ya lo hemos visto en vivo, ¿no? Las peleas con el público. Sabemos. Pero bueno, es algo muy curioso porque también puede pasar de que vos estás en la ola del éxito, en crecimiento, pasa algo que obviamente te tira para atrás. Y si realmente no se sabe qué hay detrás de esto, pero si es algo que es para perjudicar a la banda y la logra perjudicar, es como injusto. Si es que es así, ahora, si no hubiese existido nada, es si injusto. No hubiese existido nada, es completamente injusto. Bueno, es que en definitiva, igual estamos hablando de que sea justo o injusto significa que hay justicia. Y la justicia no la impartimos nosotros. Sí, pero en este caso no hay justicia de no hay justicia. ¿Hay justicia o no hay justicia? Tal cual. Okay. Nosotros no impartimos justicia. Claro. Nosotros ajusticiaríamos por mano propia, en todo caso, pero no es justicia. Bueno, casi justicia social la banda. Pero bueno, sí, es todo un tema. Después pasó tema algo, ¿no? Algo muy raro, hubo con ¿cómo se llama? El Poxirrán. Bueno, no sé cuánto Poxirrán, que es el hermano de uno de los chicos de Usted Sin LMLO, que tuvo una denuncia hace 2 años también de abuso. Con nombre y apellido, es más, eran gente, no hablamos de una situación de fans, sino de gente que se conocía. Y fue muy loco porque él es denunciado como, bueno, una chica denuncia que, bueno, se habían acostado, que no había lugar donde dormir y ella se mete en la cama de él y él la empieza a manosear y ella no había consentido, bla, bla, bla, bla. Esa fue la denuncia, lo que salta, se armó un despelote tremendo. Ahí donde sale, hay gente que al día de hoy, porque por ahí tocan de oído que che, está denunciado por abuso este, entonces enseguida está la barrera. La barrera es enseguida estamos en la vereda de enfrente. Y hay mucha gente que está en contra por una cuestión de abuso de Usted Señálemelo. Claro. Y Usted Señálemelo lo que tiene es que son, uno de ellos es hermano de este chico, ¿cómo es? Simón Poxirrán, que es el de. Ay, no me sale el nombre, esta banda que la pegó. Perras on the Beach. Perras on the Beach. Perras on the Beach, que la rompieron hace 3 años. Pero entonces ni siquiera es parte de la banda esa persona. No, es hermano. Pero ¿qué pasa? Que cuando aparece un video que ellos mismos, en un vivo de Instagram, que hacen los Usted Sin LMLO, uno de ellos está diciendo, che, estas hijas de puta están escrachando a Simón. Ah. ¿No? Claro. Entonces... Se fue un poco mambo, digamos. Ahí, claro, pero ¿qué pasa? Yo también, claro, desde la persona que está defendiendo a un familiar y que creen o saben de una inocencia, claro, entonces... ¿Quién es el enemigo? ¿El que escracha? A tu hermano, en ese caso. Simón hace su descargo diciendo, él estaba acostado en una cama con muchísima fiebre, que no tiene idea de nada de lo que pasó ahí. Esta chica dice, yo la conozco, está todo re bien de toda la vida. Y después que salta esto de que él comenta, yo estaba enfermo con fiebre y esa cámara donde me meten a mí porque estaba mal, la otra chica con borracha, no encuentra dónde meterse, se mete en la cama de él y dice, no, yo no tenía ni idea que él tenía fiebre, no sabía que estaba pasando esto. Y después como que hubo un entendimiento así de que se comunican y dicen, pero vos te acordás que pasó esto y esto así. Y entonces quedó la mina, digamos, que es conocida, o sea, no es un afán o de estas cosas que pueden aparecer de los abusos, digamos, de jerarquía o de poder por la cuestión del artista que está en un escenario y, bueno. Quedó en la nada. Pero Usted Señálemelo quedó pegado. Por asimilación. Por la asimilación de esto, de ese video que sale cuando ellos dicen, che, estas hijas de puta están escrachando a Simón, claro, ahora. ¿No? Y se arma toda una cosa confusa de una manera que la justicia no está en ningún lado. Claro. Ahí había que salir con revólveres. Bueno, claro, esto viene a colación de que Soca recién que estuvo, nos hizo presencia, dice me gustaba, pero ahora no porque ya dijo son abusadores. Pero hay toda una cosa acá. Bueno, lo que pasa es que estamos también en un momento en el que todo esto está súper sensible. Y que está buenísimo que sea así. Y claro que sí, que se ponga sobre la mesa, que se analice, que se discuta y bueno, y algunos. Y si realmente sos inocente, bueno, dale, parate. Y sí. Parate y pero yo creo que esto significa al actuar responsable de, che, dicen que tal abusó, tal. Por lo menos si vas a tomar postura, la poca o mucha información que haya, absorbela antes de tomar posición. Claro, sí, sí. O sea, sí, no tomes sí. posición porque alguien dice que... O sea, no porque la marea va para ese lado. Si hay información, absorbe y sacá tus conclusiones en base a la información, mucho o poca que pueda existir, pero no por el lugar al que te está llevando, digamos, el entorno. Porque si no, no nos sacamos los ojos como locos. Sí, son temas también muy fuertes como para hacer acusaciones cuando no tenés todo. O sea, es muy difícil. Lo que pasa que hoy, y asimila mucho, yo lo asimilo mucho con el tema de la pandemia y todo lo que se generó desde las conspiraciones y demás. La burrindemia. De cómo no nos interesa investigar. Nos interesa el primer... Más o menos tenés una data y... Y claro. Capaz que si hay tres títulos iguales ya lo das por hecho. Y capaz que te metés y profundizás y el blog de donde viene la noticia quizás no tiene un trasfondo o hasta es avalado por tal sector. Entonces, hoy por hoy me parece que no está bueno casi dar por hecho nada. Pero ya lo tomé y básicamente, si bien siempre lo tuve presente, pero... Fue una cuestión de fe. Yo tengo fe en este movimiento, tengo fe en esto, porque es lo que me gusta, es lo que me siento identificado. Y de golpe es decir, no, tengo que dudar hasta de lo que yo quiero creer. Me parece que es importante llegar al momento de agarrar y decir, a ver, dame toda la información que sí. De dónde viene, quién la dice, cómo la comunica. Es un tema... Hoy es el titular el que comanda todo. Hoy uh-huh. es ese primer título y capaz que adentro hasta se contradice. Ya estamos hablando de política directamente, que lo estamos viendo que el titular dice una cosa que es completamente encasilladora hacia un rumbo y cuando te pones a leer el contenido capaz que no tiene nada que ver con lo que dice el titular o aliviana un montón sí, sí, sí. Y así estamos transitando estos momentos, ¿no? Donde uno casi por fe se construye, nos construimos a base de fe y eso que personas ateas que se construyen a base de fe también. Yo estoy mirando una foto de los El Mató. A ver, ¿cuál de los cinco tiene más cara de abusador? Y creo que lo encontré. Son estoy los cinco. Suponiendo cuál es. Son los cinco. El conjunto entero. Bueno, son 20, 30 y tenemos un simple para presentar. Sí. Lo que pasa es que no nos escuchó nada esta gente. No, esta gente no nos escuchó. ¿Para qué hablamos? ¿Para si qué? No nos escuchó, pobres, por no habernos escuchado al principio, tuvieron que escucharnos un montón. ¿Para qué encanto, ¿para qué yo, encanto entonces? Yo entonces? Porque dijimos lo siguiente, uno de nuestros artistas compatriotas, fue la palabra que utilicé, de Valle Hermoso. Correligionario, compañero, todo junto, esto es un despelote. que su estudio de grabación tiene los trasfondos hacia el Valle de Vaquería. Hacia el ex hotel, bueno, no, ¿cómo se llamaba el hotel ese que se derrumbó? El Valle Hotel. Que desapareció. No y se derrumbó, lo tiraron. Lo tiraron, no, fue un terremoto. Que no, lo un terremoto que averió parte, pero 30 años después decidieron tirarlo. Hay gente que dice que no existió nunca ese hotel. A ver, vas a encontrarte de todo tipo de claro, gente acá gente en la sierra que existe nunca cada cosa que, bueno. Y hay gente que cree en los extraterrestres. Claro, también, entre otras cosas. ¿Por qué empezaron a tirar barro a todos lados? Es más, me parece que la música que vamos a poner, no sé por qué, pero siempre están los extraterrestres metidos acá. No, pero en esto seguramente por la portada de... Está hablando de los extraterrestres. Estaba viendo todo el despelote que hay en realidad porque nos está atravesando una supernova, no se sabe hace cuánto, y se detectan que, bueno, hay supernovas que han atravesado distintos... Yo quiero una supernova. Que han atravesado distintas etapas en los últimos... Se estima, creo que de 4 a 8 supernovas que han atravesado la Tierra o han interferido en la vida de la Tierra en los últimos 40.000 años y que en este momento estarían pasando restos de una supernova también y que se detectan en material que se puede encontrar en corteza de árboles, en fondo marino, distintas cosas. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿qué va a pasar cuando los astrólogos agreguen al catálogo la supernova que nos atraviesa? Y ahora estamos con el Mercurio retrógrado. Ahora vamos a agregar la supernova que nos atraviesa. Bueno, y es así, es como que hay acontecimientos astronómicos que sirve para el chamucho también. Perdón. Usted si no estudia, hable. Ahora vamos a ir básicamente a la presentación del disco que todavía no salió. Sale un simple. Quien no entienda qué es este concepto de simple es algo que existió hace muchísimos años atrás, desde así como desde los anales de la música, desde el vinilo mismo. No sé si en la pasta, pero en el vinilo seguro, que era un disco chiquitito donde te albergaba dos canciones. Entonces, por lo general, salía ese material básicamente como para las radios, difusión de lo que va a venir, y no siempre ese tema está dentro del disco, o no siempre la misma versión. Entonces vos tenías que terminar de comprar las dos cosas. A la larga te ayudaba a consumir. Acá sale el simple de este amigo, pero tiene tres temas. Por eso era que hoy, cuando nadie nos escuchaba, debatíamos cómo sería ese vinilo con tres temas. No, pero bueno, puede deberse a... Primero que ya no se piensa en físico, no se piensa en físico el formato de la música. Y después por ahí un tema es de 10 minutos y el otro son de 5. Entonces, si fueran carátulas de un cassette o de un disquito de vinilo, estarían cubiertos los espacios. Así que, en este caso puntual, tenemos básicamente la voz del compositor explicando un poco este material, así que vamos a estamos hablando de Electro Jellyfish. Sí, Jellyfish. Jelly, hola Jelly. O sea, Medusa, el negro Medusa de acá de Valle. ¿Qué hace Medusa? Hay un tema de Cerati, ¿no? Cabeza de Medusa. Cabeza de Medusa, ¿qué hace? Sí. Cabeza de Medusa. ¿Qué hace? Chen, chen, chen, chen, chen. Venía la música y todo. Pero bueno, se tomó el trabajo. Y los primeros audios va a ser explicando el tema uno, y así que si no vamos a dejarlo con la voz como si estaría acá. Es más, le podemos decir: hola Martín, ¿cómo estás? Y ahí acto seguido le contate algo. Habla lo que quieras sobre los temas y todo eso. A ver, escuchemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Carvajal y la semana pasada lancé un simple bajo el nombre de Electro Jellyfish, que es el nombre de uno de mis proyectos. Y voy a pasar a detallar de qué se trata este simple. Se lo escuchó fuerte y claro, ¿no? Así que vamos a escuchar sus detalles. En primer lugar, resaltar que el simple está bajo la estética o el género Vaporwave, que es un género en el cual toman canciones principalmente de la década de los 80s o del city pop japonés de la década de los 80s y mediante un tratamiento de bajar las afinaciones o las velocidades transforman esas canciones en una canción nueva, pero sin perder esa identidad propia del sonido de los 80s. Bueno, en el caso de mi composición, lo que hice fue componer una obra, digamos, y después le bajé un poco el pitch como para que parezca un poquito más retardado y un poco más a la sonoridad esa propia del Vaporwave. La composición tiene un tema bastante sugestivo y podría hacerse alusión a una noche de pasión en Tokio, que es más o menos lo que me imaginé cuando la componía. Y de ahí más o menos viene el nombre, ya que la palabra ultra o turbo son palabras muy propias de los 80s, por eso Midnight Pleasure sería como un placer de medianoche agregado al ultra, es ultra placer de medianoche. Todo esto haciendo alusión siempre a la década de los 80s. Bueno, bien, ahí escuchábamos la presentación del primer tema, así que vamos a escuchar a continuación. Ya está todo aclarado, así que no hace falta decir más. qué bien, ya estaba de pasión en Tokio, más o menos, con ese tema. Me encanta el teclado que me tiene una reminiscencia de Spinetta Jade ahí. Sí, sí, va muy por Jade ese tipo de teclado. Así que ya... A mí desde un principio me gustó muchísimo un arpegio que hace un Rhodes ahí, creo que era un Rhodes, un piano, que no suena brilloso. Claro, que está, y bueno, y la melodía está muy bonita. La verdad que encima está muy, muy lindo. Y creo que fue que ganó muchísimo en esto de la reducción de velocidad que decía Martín. Claro. Esto de bajarlo un toque de tiempo. Hay un algo ahí como se modifican todos los colores que... Que está interesante. Que me, sí, generó otra textura. Hasta me da la sensación de que fuera analógico, no sé. Bajar el cerebro. Imagínate, ¿cómo no van a existir las religiones si podés engañar tan fácil a la gente? Tan fácilmente. Tenemos la presentación del siguiente tema, así que vamos a escuchar desde el propísimo compositor, que obviamente no lo tenemos presente porque nosotros tenemos acá como un espacio reducido. Un protocolo. Y estamos en protocolo. Y no nos alcanza el vino para todos. Claro, alto protocolo. Pero bueno, quizá en un futuro podamos hasta tener música en vivo y demás. Lo intentamos, pero nos dimos cuenta de que nos generaba un cortocircuito. Vamos a escuchar entonces la cara B, la presentación de la cara B. Siguiendo un poco con esta estética de los 80s, la segunda canción sería el lado B del simple. ¿Qué significa? Que antes, cuando salían los simples, bueno, constaba de un lado A y un lado B. La canción del lado B generalmente no terminaba en el disco, no terminaba formando parte del disco y se volvía a veces medio una rareza. Entonces, esta canción no la tengo incluida en el álbum que va a salir el mes que viene, sino que va solamente a formar parte del simple nomás, como lado B. Y sigue teniendo esta estética vaporwave de la velocidad un poco retardada, como para darle una sonoridad diferente. Y se llama Haruwin, que en japonés significa Halloween, la terminé de componer el 31 de octubre. Y también aquí presenta a la misma chica japonesa hablando, pero en este caso relata una historia de brujas. Y de fondo se escucha, bueno, en el momento donde habla ella se escucha un poquito la lluvia. Thank you. completa este simple la tercera canción, que es un mix alternativo a la canción principal, digamos, al lado A. Y esto también es propio de los 80, ya que generalmente se hacían las versiones nocturnas o las night versions, que eran versiones con mucha más baterías y más extensas en duración, para que en las discotecas se pudieran ensamblar una con otra cuando el DJ pasaba música con vinilos. Esta no pretende ser una versión de 8 minutos como se solía hacer en los 80, pero sí tiene el doble duración que la versión original. Thank you. Bueno, ahí terminábamos de escuchar esta versión nocturna del primer tema que está en la primer cara. Ahí aclaró un poco Martín el tema de que el lado B es el que no va a estar en el disco. El tema A, la cara A, ese tema sí está. Y esto, bueno, es una cosa, una variante que me vuelve a recordar a los sintes de Spinetta Jade, la melodía. Pero hay un cierre acá, así que creo que nos despide Martín, así que vamos a escuchar qué nos quiere decir. Para concluir, decirles que al simple, si lo quieren escuchar completo, está en YouTube por ahora, pero supongo que a partir de la semana va a estar subido ya a Spotify y todas estas plataformas digitales. No sube tan rápido, Martín. Y que el lado A de este simple se va a encontrar en el álbum que va a salir el mes que viene, alrededor de la primera o segunda semana del mes que viene. Y también agradecer a Ernesto, Maripi y La Huelpa por darme el espacio para presentar mi música. Y bueno, una gran labor están haciendo con todos los proyectos musicales del Valle de Punilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Ahí, bueno, buenísimos los temas y ya va a salir este trabajo, así que cuando salga pasaremos algunos temas. El enlace, más. En principio el enlace para compartirlo. Ya va a subirlos a las plataformas que no está subido, ya en breve estará, solo en YouTube. Puede escuchar completo el simple de estos tres temas que compartimos. Así que bueno, música desde las sierras para el mundo. Y música para escuchar bien, con respeto. No como usted que es un animal que está escuchando en un teléfono el programa de radio. No, escuche con respeto la música, con auriculares o un buen equipo, como si estuviera educado, básicamente. Porque es música que tiene mucho tiempo ahí de procesamiento, trabajo, de cabeza para tratar de que suene lo mejor posible. Y realmente le va a agradecer al cosmos estar escuchando en algo que suene bien. Como toda una suma de detalles, sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, que está bueno tenerlos en cuenta. Claro, tanto trabajo para escuchar en un parlantecito de celular una sola vez. No, señora, no, señor. No es así. Realmente muy lindo trabajo, siempre con un alto nivel de arreglo y de composición y de sonoridad. Interesante que se haya ido al Japón. Todavía no termino de entender por qué en inglés los nombres de ¿por qué no los pusiste en japonés y nos quemamos la cabeza? ¿Pero no era coreano el otro? Ah, o coreano, o chino. No, aunque te parezca igual, no es lo mismo. ¿Vos decís que no es lo mismo un chino que un japonés? Y que un coreano. Tienen distinto presidente, así que no es lo mismo. Y distinta bandera. Sí, también. Pero los peruanos... Son japoneses. Son japoneses. Son japoneses también. Negros. Un poco más oscurito nomás. Claro. Tienen ahí pentatónica, sonido. hay varios puntos en común. Así que bueno, buenísimo el material. Realmente interesante. Así que ahí nosotros... Esto no sé si al final no me tenga clarísimo el asunto, pero de alguna forma se desprenden estos temas de... Acá me acaba de pasar, Martín, el enlace de YouTube... Así que... Como para compartir, listo, claro, lo compartimos. Ahí estoy pasando a nuestra asesora de redes sociales. Lo subimos acá por Facebook. Instagram, Facebook, Telegram. ¿Cuántas redes tenemos? Él estaba trabajando en un proyecto de, no me acuerdo si eran de 9 o 10 canciones que estaba componiendo, y calculo que esto se desprende de ahí, y calculo que el disco completo serán esas 9 o 10 canciones en las que le... Canciones no, perdón, son músicas, horas musicales. Y imagino que estos tres temas son parte de ese proyecto que veremos completo, si es el mismo del que estuve hablando hace un tiempo atrás con él, digo. Esa es mi confusión. Seguramente. Y bueno, igual ahí nos está escuchando, le mandamos saludos y recordemos que además de músico, compositor, artista, también tiene un programa de radio que puede escuchar todos los jueves. 22 horas. Sí, de 22 a 23.59 por la radio de Bande Retro, Viajero Sideral, y que sí aborda básicamente música de 70s, 80s, 90s, 2000, tiene ahí un popurrí bastante interesante y está buena la mirada que le hace y va contando anécdotas. La verdad que es muy interesante. Sí le pido disculpas que los últimos dos programas no los pude escuchar, pero... Es que son complicados los jueves, ¿eh? Jueves a la noche, yo creo que no hay una persona en esta sala que no tenga raro. Complicaciones el jueves a la noche. Nos vamos avisando. O sea, en realidad somos toda la semana la tenemos medio complicada, pero bueno. Y a mí lo que me encanta, no sé si claro, hoy, por ahí hoy es el caso. En el, caemos en el jueves porque nos llega la notificación de que está el programa, hubo otro jueves que no lo puedo escuchar. Y entonces ay, es no, como que uno cae... el programa de Martín, como... pero otra vez que es el jueves, pero entonces... cerca. El problema quizás es que el resto de la semana no hay cosas que nos notifiquen que estamos complicados. Claro, claro. ¿No? Sí, pero, es así. Sí. Viene por ese lado, si pero... nos llegaría todos los días una notificación de algo, ajá, nos daríamos cuenta. Encima de que nos escucha siempre. Cuán complicados somos. De nuestros fieles sí, oyentes. Sí, Martín, y además aprovecha por lo general nuestro programa para armar el. Me hace acá bien. Tres aclaraciones del mismísimo Electro Jellyfish. Primero, que luego va a explicar por qué en inglés. Dice, aclara, confirma, afirma. Consciente, me da a entender que estoy en lo correcto, se trata del mismo proyecto de canciones del que estuvimos hablando y que alguna bien. Había podido oír. De hecho creo que oí algunas que no estuvieron en estas tres. Y hace la aclaración, ojo 220, que el viajero sideral no se lleva muy bien con Electro Shellfish. Bueno, hay que saber distinguir. Entre el artista mal. De la persona del profesional de la radio. Porque claro, son, no, estamos hablando, no, eso ya no es esquizofrenia, ¿qué sería en ese caso? Cuadrofenia. No, pero nos faltaría uno. Tiranos una data más, Martín, ¿qué más? Otra punta, para así asignamos la cuadrofenia. Pero bueno, que Electro Jellyfish no está del todo alineado con en los parámetros. No es la misma persona, lo que pasa es que ¿viste lo que pasó hoy en la capacitación de la brigada allá arriba? Que de golpe el Tommy apareció dos veces. El Tommy estuvo dos veces, total. Ah, yeah. Sí, y nos dimos cuenta que hay una suerte de portal. Eso sucedió hoy en el jardín allá arriba. Están pasando cosas muy raras últimamente. Estábamos porque fuimos a una capacitación de brigada, porque nosotros no somos personas que van al fuego sin tratar de tener una idea de cómo se va. Y fuimos y tuvimos... O como otros que salen fumando cosas raras al fuego. Sí, o en manga corta. Y estuvimos ahí una caminata hermosa en un lugar en el medio del alucinante, pero estábamos en unas canteras, en un vórtice ahí, de golpe el Tommy apareció, que es un compañero ahí, dos veces. Pasan cosas. ¿Pero cómo? ¿Lo vieron en un lado y vieron en el otro? No, se multiplicó todo. Ay, y golpe había dos Tommy. Entonces, acá se ve que pasó algo similar. No es el mismo... El que hace claro, música, no es que Martín, el que hace. No. Es parte del mismo vórtice. De este desdoblamiento que se da en esta zona, pero que al final, viste, no estaba en la zona de Capilla, era más acá la cosa. Sí, no sé si no tiene algo que ver con el Valle Perdido de Erx, pero capaz que hay. Pero capaz que era el Valle Hermoso Perdido de Erx. Capaz que el Valle no está y los caretas de Capilla lo robaron y el Valle de Erx está entre Jardino y Valle Hermoso. Como aquel tema de Pez que decía, los caretas del reggae se lo quieren llevar, pero el porro siempre fue del metal. Claro. Las cosas claras. La cosa tiene que ser clara. Miren, ya estamos un poco. Nuestro programa número 20, que era de festejo, fue caótico. 2020, fue rarazo, no pudo ser rarazo, más 2020 sí, que el programa número 20, así, si algo le tenía que pasar. Realmente. Bueno, disculpemos los problemas técnicos, pero si ustedes no nos avisaban, nosotros seguimos para adelante porque nos escuchábamos nuestras claro, voces, la música. Nos escuchamos y como solo nos escuchamos nosotros, es más, rara vez prestamos atención a lo que nos dicen ustedes. Rara vez prestamos a lo que decimos también, ¿no? Y a lo que decimos o a lo que solo nosotros hablamos y escuchamos lo que decimos y después, che, mirá qué bien lo que dijimos ahí en la radio. Como mirá cómo la cagamos. O sea que nunca cualquiera. Se enteraron de que el teléfono de la radio está roja. Está rota. Porque se mojó. Se mojó. No se ve que no era sumergible. No. Entonces, básicamente, si alguien se comunicó para decirnos... Es verdad. O sea, che, no suena. Gente, y bueno, les contamos que el teléfono de la radio no estuvo funcionando. Claro. Por eso la Caro nos mandó... por el teléfono mío personal. Saludos por estos 20 programas. Ahí va, claro. Ahí bueno. De Tuti en Yacoana, siempre presente. Y yo lo que no sé qué pasa, cómo es la situación de Caro ahí, la despensa de Tuti y la familia. Mandamos un abrazo, un saludo. Nos donó ahí para acompañar nuestros mates. Así que un agradecimiento enorme. No sé si nos escucha por aire o a veces nos escucha por aire y a veces nos escucha por online. Si nos estaba escuchando por aire, nos escuchó bien hasta pasada la mitad. Si nos escuchaba online, no nos escuchó hasta pasada la mitad. Así que... Esto es como un disco doble, que claro. Salen los discos desfasados, por separado, no el mismo booklet con claro. Los dos. Claro. Así que fue muy estrambólico todo esto. Pero ya son 20:59, ¿no? Deberíamos terminar nuestro festejo 20. Qué lástima. Nos despedimos con mujeres bellas y fuertes. Lo pusimos como dos veces, pero lo ponemos una tercera vez. ¿Lo pusimos dos veces? ¿Tercera? Sí. No sabemos bueno, qué es lo que la sonó y qué es lo que no ahí con... Sí, yo lo puse mientras probamos. Yo me acuerdo de Jenny. Jenny, sí. Algún día, Jenny. Así que, bueno, sepan disculpar estas. Encima, tan prolijito que venía el programa. No, venía así como... Esmeradísimo. Estuvimos con un artista. Lo peor de todo es que seguramente no... O sea, con toda esa falla no se grabó la primera parte. Entonces, no es que se puede poner bien el programa. Este programa el miércoles no se pone. Sí, se pone así. Porque nos repiten. ¿Vieron que no? Nos repiten los miércoles. Nos repetimos. Porque somos como Mirtha Legrand. ¿Qué querés? No podemos caer muy lejos de algo que nos crió. Bueno, entonces vamos a despedirnos hasta la semana que viene, si las interfaz nos permiten. Sí, sí. No sé si Dios nos permite. No sé ni en qué fecha estaríamos, no sé qué día soy tampoco. Mira, hoy al parecer dice domingo 15, ¿no? Bien, 15 de noviembre, ok. O sea, al menos que sabemos en qué fecha estoy hoy. Que dentro de 5 días... Guarda dentro de 5 días. A las 20:20 no nos pasó nada. Guarda dentro de 5 días. Ahora hay que ver qué pasa el día 20. ¿Cuándo sería la retransmisión? Domingo 22 sería el próximo. ¿Y cuándo sería la retransmisión? ¿Qué día cae? Miércoles. ¿Qué número? 16, 17, 18. Todo bien, está todo en regla. Porque ahí se iba a poder ir todo. Bueno, un agradecimiento nuevamente a Martín, pues se tomó el tiempo de hacer todas esas aclaraciones y contribuciones al entendimiento de la música. Bien prolijito, todo, así que... Menos mal que lo escuchamos en la segunda parte del programa, Martín. Sí, así en un momento yo decía alargar derecho. Bien. Menos mal que no. Menos mal, bien. Así por lo menos, si alguien... ha llegado a él, nos está escuchando, nos pueda escuchar y nos escuche. Claro. Que si poníamos sola, no íbamos a tener problema con Martín en realidad, porque él iba a escuchar su voz y se iban a escuchar sus temas. No nos iban a escuchar nosotros, claro. Quizá era lo mejor que le podía pasar. Claro, es verdad. Es lo mejor que le puede pasar a una banda, solamente la banda y que no escuchen nada. Porque no estoy seguro si estos chicos realmente colaboran con los artistas que pasan. Pero bueno, vamos a escuchar entonces, para cerrar, un tema que pusimos hace un rato, pero Mujeres Bellas, el nombre completo no me lo deja ver Mujeres Bellas y Fuertes, algo así, ¿no? Mujeres Bellas y Fuertes, ¿no? O sobre por el Camino de Piedra. Ah, bueno, era para ver, dejar sin tocar. Lee los nombres de nuevo. No, eso, Mujeres Bellas y Fuertes. Ahí va. Tiene guioncito. Es como nuestro. Es como nuestro Telegram que tiene un punto. Todo, este punto. Es el guión mató. Guión A, guión un, guión policía, guión motorizado, guión mujeres. Qué entonces difícil. Por eso se hace estrambólico. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Que tengan una buena semana. Muchísimas gracias para por padecernos. Yo me estoy despidiendo el próximo domingo, mi último programa. Hacemos, o sea que... Hacemos otra fiesta. El 21, el programa número 21. Es como un... Oh, el 22 es el programa 21, qué mal. El 22 es el programa 21. Claro. Es una de esas cosas. Esas cosas de la raras Matrix. Que, bueno, que está bien. Es como para nuestro programa, digamos. Bueno, será hasta la semana que viene. Sí.